Buenas noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 24 de abril de 2016 y desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y tengo nuevamente en la otra línea a mi compañero y amigo. León Eskenazi, saludos a todos, gracias por contactarnos por esta vía y disfrutaremos juntos de los acontecimientos más recientes ocurridos en las grandes ligas. Sí, señor, ¿Qué y tenemos para hoy? tenemos que empezar, creo yo, por lo más importante que ocurrió en la semana, que fue el no-hitter que lanzó Jake Arrieta contra los Rojos. No es muy común ver juegos de no-hitter en el mes de abril, León. Efectivamente. Normalmente se ven más adelante en la temporada. Sí, todavía uno suponiendo de que el clima todavía está un poco frío, los pitchers no logran, no todos los pitchers pues logran estar en su mejor condición, pero también dicen que es cuando están más frescos, así que el talento está ahí, los bateadores también están, algunos están buscando resolver los problemas que tienen con sus swings. Y probablemente, bueno, por ahí se metió, la verdad que es calidad. Cuando un lanzador, dicen que cuando lanza unos hit no run, bueno, le salió bien ese día. Pero ya cuando lanzas el segundo de tu carrera, ya entras en el libro de los grandes lanzadores del béisbol. Y Arrieta se metió. Sí, señor. Sí, Y señor. sin discusión es el mejor o el segundo mejor, pues, de la Liga Nacional en este momento. Después de Kershaw. No hay discusión de que Jake Arrieta es el mejor lanzador que hay. Bueno, pudiéramos hacer una solución salomónica y decir que es el mejor derecho y que es el mejor zurdo. Exactamente. Así es. 119 picheos para lanzar la joya. Y recordamos que su anterior no-hit run había sido ya terminando la temporada anterior. Y casualmente fue el no-hit no-run desde los años de María Castaña, de 1800 y algo, es el no-hit no-run más, lo que llamamos paliza, que se ha dado en la historia del béisbol. Sí. El juego terminó 16-0, el récord lo tenían en esa época un partido que terminó 18-0. Así es. Fíjate, el último que lanzó, aquí tengo la fecha, 30 de agosto, en el Dodger Stadium. Y eso fue hace 10 salidas. Entonces pasaron 10 salidas entre un no-hitter y el otro. Solamente los que han lanzado, digamos, no-hit no-run con menos salida entre uno y otro fue Warren Spahn, el legendario zurdo Warren Spahn, que lanzó con 5 días, no con 5 días, con 5 salidas. Entre uno y otro, dos no-hit no-run, y por supuesto el que tiene el récord, que es Johnny Vandermeer, que tiró dos en dos salidas consecutivas no-hit no-run. Yo creo que ese es uno de los récords más legendarios y más difíciles de batir del béisbol, tirar no-hit no-run en dos salidas seguidas. Desde pequeño digamos, me puse la idea de que eso es algo que yo no voy a ver nunca en la vida. Así Sí. como ver el récord de Joe DiMaggio romperse, ese es uno de los récords que yo creo que no voy a ver nunca en la vida. Bueno, yo también pensaba que yo no iba a haber roto el de Babe Ruth y yo no iba a haber roto el de Lou Gehrig en juegos consecutivos y ahí está. Entonces, ¿quién? Bueno, ¿Verdad? no lo sabemos. Nunca lo sabemos hasta que se presente. De verdad. Te propongo que hablemos un poquito de fantasy. Aquí yo tengo algunas recomendaciones. Aparte de seguir para el fantasy, ya que estamos hablando de los récords, Ajá. hay un récord que se estableció esta semana, que es el récord del mejor debut para un abridor en la historia. Kenta Maeda. Sí, señor, tiene cuatro salidas y le han hecho solo una carrera. Okay. Así que ese es un récord en evento. Ningún lanzador había debutado en el béisbol de Grandes Ligas. Y tampoco ningún bateador había debutado como Trevor Story. Exactamente. Lo que Así que significa que estamos viendo cosas muy curiosas para empezar esta temporada. La pelea por novato del año va a echar candela. Eso es totalmente cierto. Y no se olviden de Corey Seager, que todavía califica para novato del año. Por más algún supuesto. otro que pueda salir por ahí. Exactamente. Ok, bueno, aquí tengo, de acuerdo a la página Fantasy Pros, algunas recomendaciones que ellos dan. En este caso, bateadores que pudieran estar disponibles en el waiver wire porque están en el momento en que salió el artículo, estaban disponibles en o estaban pertenecían a managers de menos del 25% de las ligas, es decir, lo contrario, estaban disponibles en el 75% de las ligas, ¿ok? Uno de ellos es Michael Saunders, outfielder de Toronto, que ha tenido una pequeña lesión que le ha tenido fuera en 2 días consecutivos, pero el resto del tiempo se ganó la titularidad en el jardín izquierdo. Entonces, todos sabemos de que y está bateando cuando está al campo, pues está bateando de primero en ese line-up, que sabemos tiene bateadores como Tulowitzki, como Bautista, como Encarnación, etcétera. Entonces, el que batea ahí de primero es una garantía de que va a anotar por lo menos muchas carreras. Y en este caso, pues, Saunders está bateando más de 300 y con más de 400 de lo que se llama batting average, BABIP, es decir, de bolas en juego. Y entonces, con un alto porcentaje envasado. Entonces, si lo tienen por ahí disponible, se lo puedo recomendar como un jugador que está en este momento en una buena situación. Obviamente, cuando los demás outfielders de Toronto que están bateando poco, pues se reporten, como ahorita se me va el nombre, pero este Lefil que debutó el año pasado, León, que decíamos que iba a ser un gran novato. No, pero fíjate que Toronto tuvo un problema ahora con Colabelo, que Ajá. le dieron 80 juegos de suspensión. Sí. Entonces eso es una ventaja para Sanders porque Sanders va a tener el camino más libre. También porque pudiera ser designado, ¿verdad? Y Toronto es un equipo muy bateador y es muy posible que jugadores como Sanders vean mejores lanzamientos, puesto que los lanzadores deben cuidarse más de jugadores como Donaldson, Bautista, Encarnación y Tulowitzki, por ejemplo. Sí, Así exactamente. que Entonces, todo eso grandes estrellas, obviamente todos van a estar tomados. Pero jugadores como Saunders es posible que estén disponibles, como en este caso. El siguiente es Eduardo Núñez, tercera base y shortstop de Minnesota. Entonces, en este momento en que salió este artículo, estaba disponible en algo así como el 78% de la liga. ¿Ok? Bateando 438 y 519 de BABIP. Entonces, esto es mucho más que lo que es su promedio de por vida. Él es un bateador de por vida, tiene 300 y tiene 271 de BABIP. Entonces, en este momento, el tercera base regular de Minnesota, que es Trevor Plouffe, está en la lista incapacitado y esa posición la tiene Eduardo Núñez y pudieran entonces estar aprovechando si necesitan ahí algún antesalista. ¿Ok? Y con Minnesota hay que estar muy pendiente porque es un equipo que ha formado una cantidad de muchachos que llegan con grandes credenciales. Pero por alguna que otra razón, yo no tengo la explicación, cuando están arriba no logran demostrar lo que venían trayendo, las credenciales que venían trayendo. Eh, Así hace es. poco, hace poco tiempo ellos subieron a un muchacho llamado Aaron Hicks. Y esperaban de él que fuera una sensación en su equipo. Es el que está en los Yankees, ¿no? Están los Yankees ahorita. Ah. Pero los Twins estuvieron 2 años esperando que diera fruto de lo que como lo había hecho en las menores. Y nunca lo llegaron a ver hacer algo interesante. Es casi como el caso que tienen los Medias Blancas con Adam Eaton, que esperan y esperan y no logran cuajarse como un gran pelotero, como el gran pelotero del equipo. Mira, ¿tú sabes quién está retratado al 100% por esa descripción que tú dices? Jake Arrieta. Jake Arrieta, los Orioles esperaron y esperaron y esperaron y nunca fue el lanzador que ellos querían. Hizo el cambio de liga, hizo el cambio de equipo, el cambio de ciudad y se transformó totalmente en lo que estamos viendo ahorita. Es el ejemplo Posible. perfecto, perfecto de lo que Lo está que pasa diciendo. es que en el caso de Jake Arrieta, generalmente los lanzadores reciben una cantidad de cambios en la mecánica por los coaches de pitcheo y eso, y logran corregir eso. Es como lo que le ocurrió a Galarraga en un momento dado, cuando nadie daba pie con bola con Galarraga, apareció Don Baylor y le dio una fórmula de cómo colocarse, y de ahí se transformó en el gran pelotero que todos recordamos. Así es. Y así mismo con los Twins, no solo ha pasado con Aaron Hicks, ha pasado con Byron Buxton. Llega como un gran prospecto y todavía es un muchachito que todavía no batea ni siquiera 200. Nada que ver. Y lo mismo está pasando con Sano y Eddie Rosario, y ahora tú me hablas de Núñez. Te digo, tienen una cantidad de muchachos que llegan repartiendo palos, pero cuando están arriba se enfrían de una manera impresionante. Y el Dice. equipo, y es un equipo que yo te dije que podía estar peleando la clasificación en una liga muy, muy difícil, una liga muy pareja, Así es. con los Tigres de Detroit, con los Indios de Cleveland, con Chicago. Todo eso, a ver a quién mejor le resulta. Porque este año la lucha está bastante, bastante difícil. Okay. Mira, pasando a los lanzadores, aquí hay un caso de un muchacho que obtuvieron los Reyes de Tampa Bay en un cambio, que bueno, estaba matando las ligas menores. En tres aperturas en AAA tenía 13.2 ponches por cada 9 innings. Lo subieron, se llama Blake Snell. Lo subieron, enfrentó a los Yankees en el Yankee Stadium, lanzó 5 innings. ¿Eso fue este año o el año pasado? Eso fue este año. Ajá. Eso fue ayer. Ayer, Ayer. ok. La cuestión está en que lo bajaron inmediatamente. Es decir, lanzó muy bien, Sí. pero por razones de calendario, de que no va a necesitar todavía un quinto abridor, lo bajaron para que pueda seguir lanzando en la AAA. Este Correcto. es un prospecto de esos que tiene muchísima experiencia, experiencia no, perdón, muchísima esperanza. La gerencia de Tampa Bay, que debería entonces, el problema de él es un poquito el control. Si él puede mantener su base por bola en un monto bajo, pues entonces él debería estar muy pronto, este mismo año, debería estar formando parte de la rotación. Esta salida fue una salida de emergencia porque el quinto abridor, que iba a ser Erasmo Ramírez, lo utilizaron como relevista el día anterior. Entonces, por eso no estaba disponible. Entonces, por eso fue que lo subieron, pero para que se mostrara. Entonces, ya se mostró, los Yankees no le hicieron gran cosa. Y debido a que Alex Cobb todavía falta para que regrese de la Tommy John, se supone que este muchacho debería estar regresando pronto a la rotación. Entonces, atento con ese nombre, si ven que lo vuelven a subir, Blake Snell, abridor de Tampa Bay. Es bueno recordar que todos estos jugadores que regresan de operaciones Tommy John, no esperen que se conviertan de la noche a la mañana en unas luminarias. O sea, el hecho que todos lo recuerdan como el gran lanzador que fue en su momento antes de lesionarse, no necesariamente va a convertirse en las primeras salidas en una. No, no siempre ocurre eso. Lo van cuidando, van haciendo salidas cortas de 5 entradas, máximo 6 entradas, y así quizás se mantenga toda la temporada. Sí, ese es el caso de Alex Cobb. Así va a ser con Alex Cobb, así va a ser con Homer Bailey cuando regrese, así más o menos estamos viendo algunos lanzadores como lo van cuidando, como José Fernández todavía, que a pesar que este año está comenzando desde Play Ball, lo van a ir llevando con calma. Okay. Todo eso que han pasado por la operación de Tommy John, todos deben tener un tiempo de más o menos de ir reforzando el brazo. Ok, mira, otro lanzador que estamos seguros de que no va a bajar ni nada de eso porque está en la rotación y va a seguir en la rotación, pero que está disponible en bastantes ligas Yahoo y de todos los fantasy. En el momento en que escribieron este artículo, el 14% de las ligas lo tenía un manager. Estoy hablando de Nathan Eovaldi, miembro de la rotación de los Yankees de Nueva York. Eovaldi tiene, en este momento, no ha comenzado muy bien, pero aquí están, recalcando de que se han visto algunos mejoras en su mecánica en estas primeras salidas y que ha desarrollado un nuevo lanzamiento que es un splitter que él no la tenía, que lo utiliza contra los bateadores zurdos. ¿Okay? Muy interesante. Entonces, aprovechando eso de que no tuvo un buen comienzo, su efectividad, bueno, en este momento estoy viendo está por encima de 6, pero se supone de que este lanzador debería mejorar bastante. Entonces pudieran estar aprovechando, si ustedes necesitan un lanzador, ustedes ven que va a lanzar en algún parque favorable a los lanzadores, pudieran estar aprovechando. Y el último que les voy a recomendar, este sí es de mi equipo, es Kevin Gausman, que vino de la lista de incapacitados. No tenía nada serio, simplemente se perdió el comienzo de temporada, pero estuvo lanzando en la primavera. Entonces, Gausman está disponible en alrededor del 70-75% de la Liga Yahoo. Kevin Gausman obviamente no tiene salidas esta temporada, pero él sí tiene pues la recta suficiente para ponchar gente. Lamentablemente pues le toca lanzar en un parque de bateadores, pero si ustedes necesitan un abridor, yo por ejemplo lo tenía en mi lista de incapacitados y ya lo voy a activar porque va a lanzar el día de mañana. Pudieran estar aprovechando a este lanzador. ¿Qué me dices del Torito tú? Bueno, creo que tiene una seguidilla como de 15 o 16 juegos envasándose. Ok. Así que está robando bases, está bateando de primero, a veces lo ponen de tercer bate, a veces lo ponen de abridor. Pero Así siempre que están en la. sí, es uno de los más calientes de los Phillies, que el equipo de por sí está respondiendo, a pesar de su mal pronóstico, ha respondido bastante bien. Esta semana tuvimos Bueno. una salida, la salida de Vince Velázquez, una salida espectacular lanzando un juego con 16 ponchados. Aquí tengo los números del Torito. Tiene. Lo tienen un, por lo menos en esta liga que yo estoy viendo, lo tiene en Yahoo Sí. específicamente, lo tiene un 31% de los managers, entonces está bastante disponible el Torito. Tiene 10 carreras anotadas, un doble, un triple, dos jonrones, 8 empujadas, tiene 2.83 de promedio, un buen comienzo. Y tiene 4 bases robadas, entonces pudieran estar aprovechando ahí. Tuvo un juego de 4-3 el juego del día de ayer y hoy batió 3-1. Entonces sí, es una buena opción. ¿Ok? Mira, a mí me gusta siempre hablar de los más calientes, ¿te parece? Dale. Vemos quién está más caliente por posición, por posición. Por lo menos dos o tres peloteros que le podemos recomendar. El catcher más caliente es Wellington Castillo de Arizona. 5 jonrones en la semana y 3.89 de promedio. No es un pelotero estrella, no es un pelotero que va a estar, por lo menos en esta liga que yo estoy mirando en este momento, está disponible. Wellington Castillo, Arizona. Saltalamacchia, el veterano Saltalamacchia de Detroit, es el segundo, con 3 jonrones de la semana y 300 de promedio. Y Salvador Pérez, que hubo un manager en estos días que lo soltó en una de nuestras ligas, por cierto, León. Sí, Yo estaba no hablando con entiendo, no él. entiendo. Sí, no entiendo Yo eso. estaba discutiendo con él y le estaba diciendo, bueno, este tipo de pelotero que puede ser que no haya empezado, fíjate que ya se calentó, de 22-7 con 3 jonrones en la semana. Entonces, si yo hubiera visto ese movimiento, yo inmediatamente hubiera agarrado a Yo Salvador. también. ¿Por qué? Porque sabemos que es una estrella, sabemos de que en lo que pasa el frío, los primeros días, las primeras semanas, se calienta y que siempre nos va a dar buenos números, sobre todo en una posición como es catcher, que normalmente los peloteros no aportan mucho. Exactamente. Hay algunos que sí, el mismo Salvador, el caso ¿cómo se llama? El caso de Piersinski, el caso de McCann, el caso de Buster Posey, pero no son muchos los catchers que te aportan puntos en fantasy. Entonces, si tú tienes a Salvador y quieres salir de él, lo recomendable no es soltarlo al waiver wire, lo recomendable es pedir un trade, proponer un trade, mejor dicho, a alguno de los managers que pudiera estar interesado, porque te digo, es un paro raro de eso, un catcher que batea. Ok. Muy, muy, muy, muy preocupante ese cambio que hizo. Creo que le va a afectar a la larga. El primero base más caliente de la semana, Sean Rodríguez de Pittsburgh, pudiera estar disponible en muchas ligas. Esta liga que yo estoy consultando en este momento está disponible. De 15-6 con 3 jonrones en la semana. Will Myers, que también califica como outfielder, también está entre los más calientes, 27, de 25-10 con 2 jonrones y 6 empujadas en la semana. Y Lucas Duda de los Mets, que ha empezado caliente, 29, de 29-9 con 3 jonrones en la semana. En segunda base, nuestro compatriota José Altuve, de 23-8 con 2 jonrones en la semana, 3-4-8 de promedio. Neil Walker de los Mets, de 29-10 con 4 jonrones. Y Josh Harrison de Pittsburgh, que también califica como tercera base y outfielder, de 24-10, no bateó jonrones en la semana, pero 417 con una base robada. Entre los antesalistas tenemos al amigo Miguel Sanó, también es outfielder. Ese lo tienes tú en tu equipo. De 31-10 con 3 jonrones en la semana. Te ha dado buenos dividendos. Chris Bryant también califica como fielder. Ese lo tengo yo. De 35-10 con 2 jonrones. Y el tercero que voy a nombrar es Yasmani Tomás, el cubano. Tercera base y outfielder. Está disponible en esta liga. De 31-10 con 3 jonrones en la semana. Esa es la lista de los antesalistas. En la posición de campo corto, el más caliente es Ian Desmond, que como sabemos pasó a Texas. Y en Texas está califica como outfielder, además de como shortstop. De 19-8 con 2 jonrones y 5 empujadas, 3 bases robadas. Jordy Mercer de los Piratas de 22-11 con un jonrón. Y Manny Machado, que también es tercera base y shortstop, de 24-9, 2 jonrones, 6 empujadas. Entre los jardineros vamos a nombrar a Mookie Betts de los Medias Rojas, de 31-10 con 2 jonrones, 6 empujadas. Ya hablé de Ian Desmond, no lo voy a nombrar. Curtis Granderson Ayer de empujó todas las carreras. 29-10. En el juego ayer empujó todas las carreras. Siete, siete, ajá, 7 empujadas en la semana. Y Colby Rasmus, que ha empezado caliente, de 16-5 con 3 jonrones y 8 empujadas en la semana. Esos son los más calientes. Ahí está el Torito también, después de Colby Rasmus. Entre los pitchers, tenemos a Kenta Maeda, que ganó sus dos aperturas de la semana, 13 y un tercio, con lo más importante, 15 ponches. Tiene más de un ponche por inning en la semana. Héctor Santiago también ganó sus dos aperturas, 17 ponches. Y Steven Matz, el joven de los Mets, 13 y un tercio, dos aperturas, dos victorias, 17 ponches. Esos son los pitchers más calientes en el renglón de abridor. Y entre los relevistas, para terminar, Andrew Miller, que está cerrando por la situación que hay con Aroldis Chapman, lanzó 4 innings, ganó 1 y salvó 2. No permitió carrera. Ryan Matson, que está sorprendiendo como cerrador de Oakland, 3 y 2 tercios con 4 salvados, no permitió carrera. Y Kenley Jansen de los Dodgers, 4 salidas, 4 salvados, tampoco permitió carrera. Esos son, León, los más Y calientes de la hablando de los semana. cerradores, bueno, ese Mattson ha sido una solución importante para los Atléticos que salieron con Sam Doolittle y no les dio resultado. Y Exacto. Mattson creo que ya ha salvado como 5 o 6 juegos en lo que va de temporada. Sí. Otro que tampoco resultó como cerrador, que los Rojos tenían esperanza, era J.J. Hoover. También yo lo agarré en una liga y lo boté. J.J. Hoover no está en su momento. Los Rojos van a empezar a probar a otros. Singrani puede ser uno, el otro puede ser Colham. Estarán entre esos dos en este momento como los que usen como cerrador. Interesante el venezolano Yanmar Gómez, que se adueñó del cierre en Filadelfia. También. Sí. Sí, estábamos hablando de ese caso en el último podcast. Él no es un ponchador, pero aprovechó de que tuvieron una mala primavera los dos que estaban por encima de él. Y él sí tuvo una buena primavera y ahí se quedó con el puesto. Y con los Phillies se quedó Bueno. Gregerson como el cerrador. En un principio se hablaba de Giles, que Giles pudiera ser el cerrador, pero en este momento Giles ni siquiera se menciona. Y Gregerson se adueñó de esa posición. Muy bien. Bueno, te propongo que lo dejemos hasta aquí. Muy Esto bien. va a ser un mini podcast, porque todavía en estos comienzos de temporada no hay demasiado de qué hablar. Hemos hablado de lo más importante. Le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que es la cuenta de Twitter, arroba segunda el noveno, el número, esto es arroba 2DADL9NO. El blog es segunda el noveno, esto es en letras, .blogspot.com, en Spreaker, en iVoox también. Bueno, León, entonces hasta la semana que viene, cuando Seguro. ya veremos qué otras noticias tenemos para Seguro, comentar. ok. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Vamos a cerrar como acostumbramos con un tema musical. Vamos a ver qué tenemos aquí. Baseball Dream. Baseball Dream de Naturals con Mel Allen. El recordado Mel Allen, que era el narrador de Yankee Señor. Stadium. Entonces, Baseball Dream con los The Naturals con Mel Allen. Gracias, León, y hasta la semana que Hasta viene. luego, Ángel. Chao. Chao. Hello there, everybody. This is Mel Allen. It's a bright, sunny afternoon, and what a beautiful day for a ball game. That stood until 1974 when Hammerin' Hank Aaron became baseball's home run king. I was sitting in the classroom starting to dream. Cool fast pitching, I could hear the fans scream. Here's the windup, the pitch, the count 3-2. He swung that stick and that ball flew. Man alive, what a drive. A grand slam homer, that ain't no jive. The teacher woke me up as I was heading for the plate. I had another class and it was getting kind of late. Baseball is a dream for me, yeah. And the major leagues is the place to be. You're right. Baseball is a dream for me, me and too. The major leagues is the place to be. Right on. 95 degrees at game time. That's a hot one. Reminds me of one of those old Brooklyn stickball days. You got to say, hey, kid, Yaz, Aaron, and the Mick. All Street Hills boys, take your pick. Let the ball bounce once, then take your swings. Touch those sewers as the neighborhood sings. And while playing ball on the city streets, many youngsters have wide-eyed major league visions. About 5'11". I go to work every morning at 7. At the office is tense, but I let off steam. Playing on the company's softball team. I got a new coat hanger for my black and white. I came on the ball game on the August night. Drank a few beers, slipped into a dream. Dwight Gooden was pitching, I can hear the fans scream. Here's the